lo necesito así. No pienses, no pienses el mañana. Vamos a amarnos hoy. Ahora ese momento vivir, mi vida yo trataré de olvidarte, pero la luz de tus ojos brilla. Tú eres un ángel que alumbra mi corazón. Yo no quise decirte lo que yo no quería saber de mí. Tenía miedo a sentir, pero tú.